También hablamos con Gloria Godoy, vocera de Facing Pat, que nos cuenta cómo afecta esta medida arbitraria a las 140 familias que viven de esa empresa recuperada. Hoy estuvimos en el EPEN para que nos reciban, para que hablar, tener una reunión con la gente, con el directorio de nuevo, y no estaba todo cerrado, nos encontramos con que estaba todo cerrado, así que no pudimos hablar con nadie. Lo que te comento es que seguimos con la fábrica sin luz. 140 familias que dependemos de la gestión obrera, estamos que no sabemos si nos vamos a poder llevar un mango para el plato de comida, porque nosotros nos repartimos lo que es de las ventas, de la producción y las ventas todas las semanas, todos los viernes. Y yo no sé si este fin de semana, este viernes, vamos a tener. No se está produciendo, inclusive la materia prima que ya estaba cargada en las máquinas, los estones que estaban ya con cerámicos para poder cocinarlos, eso está todo ahí, quedó todo parado, la arcilla se endurece como piedra, los esmaltes también, una pérdida grandiosa de plata en millones, porque toda esta, la materia prima, se compra en dólares. Entonces, una pérdida grandísima. Y bueno, no nos dan ningún tipo de solución. Lo único que ha salido a hablar desde el EPEN, el directorio y el director obrero, como viste, no sé, para esa persona le queda muy grande el director, es que ser parte del director, que representa a los trabajadores de ahí del EPEN. No ha salido por todos los medios de comunicación. A decir, bueno, a mentir con relación a la suma de dinero que se le debe al EPEN, a decir que los trabajadores están exigiendo, la gente común, o sea, el empleado común del EPEN está exigiéndoles a ellos para que se nos cobre las deudas. Sabemos nosotros, porque ya tenemos, ya hemos estado con la gente que trabaja en el EPEN. Y hemos confinado en varias luchas, nos hemos hermanado, así que sabemos que no es de parte de los trabajadores del EPEN, sino de esta parte del directorio. Así que bueno, han salido a hablar terribles cosas de los trabajadores, así que bueno, solamente eso, no nos han recibido. Mienten con relación a la deuda esa que se les debe, y nosotros sabemos que desde otras cooperativas que son de otros lugares de acá de la provincia se les está debiendo, pero mucho más del doble o el triple que ellos dicen que estamos debiendo nosotros, y no se les ha cortado la luz. Así que esto es un problema político. Nos están queriendo escarmentar para castigar, porque nosotros estamos a full con el tema de salud, estamos apoyando toda la lucha que están llevando los trabajadores de salud. Así que bueno, acá con mucha bronca, viendo cómo pasan cada día y nosotros no podemos trabajar. Viendo que no nos dan bolilla, no les han dado bolilla, no le están dando, no están atendiendo lo que están reclamando los trabajadores de salud. Eso nos indigna mucho también, ver a las enfermeras, las mucamas, camilleros y todo el personal de salud que está en lucha, cómo están con ese cansancio, con su cara ya curtida por el viento y el sol y el cansancio. Mañana vamos a cortar la ruta a partir de las 6 de la mañana otra vez hasta las 9, y de ahí vamos a confluir a una marcha que junto a la gente de salud en el centro de Neuquén. Gloria nos cuenta también sobre la escuela de jóvenes y adultos que allí funciona. Que dentro de la fábrica funciona el CEPEN de Boquita Esparza, que está dentro, funciona dentro de la fábrica. Y bueno, los compañeros, porque son personas mayores los que asisten a completar su ciclo secundario, están sin clases.